presentan el Sueñacóptero por segunda vez. Con Sofía Moreno y Noelia Ordieres. Ay, es que estamos muy cansadas hoy. Estamos en modo supervivencia, no nos lo tengáis en cuenta. Sí. Ha sido una semana dura, intensa. Y todavía no se ha acabado. Sí, y tenemos algo que contaros. Madre Noelia, siempre con los anuncios aquí al principio. Sofía, estoy triste, tía. A ver, ¿qué ha pasado? Que no nos han dado el Ondas, llevamos 5 programas. ¡Mierda! Yo creo que tenemos que hacer como la vida moderna e insistir hasta que nos lo den, aunque sea por pesadez. Pero yo estaba mirando ahí, siguiendo en Twitter a los Ondas para ver, porque yo creía que nos iba a caer. Que, claro. Si somos el tercer programa más escuchado de la radio. Y del mundo. O sea, de la radio de todo el de mundo. De la radio del mundo mundial. Claro. Nos merecíamos algo más, Sofía. Es que como no hemos llegado todavía a la llamada 100, yo creo que están esperando a estamos eso. Estamos en la 96. Claro, estamos ahí, pero es que no acabamos de llegar a la 100, ¿eh? Yo no me acuerdo cuál era el número de teléfono al que tenía que llamar la gente. Ah, yo sí, porque lo acabo de poner por el Facebook. Pero si nos lo recordase nuestro maravilloso técnico con esa voz tan genial que tiene. Por favor, becario, que si no, siempre no cobras. 985 14 23 45. Llámame. A mí si me dicen el número de teléfono con esa voz, yo llamo. Y esa música de fondo. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos un programa más. Aquí estamos. Que en un programa menos, esperemos. 18 de octubre de 2018. En riguroso directo. 18, del 10 del 18. ¿Qué te parece? ¿De mola la cifra? Sí. A mí me generaba confusión hoy porque estaba ahí dándole al Word y yo solo quería poner 2018 y se me ponía fecha automática porque confundía los números. Es que es juernes. Tenemos ya cuerpo de juernes, hostia, ¿eh? Estamos de macra. Mierda, ¿eh? He venido en pijama hoy a la radio. Casi, pero casi. Pero como no me podéis ver... Es una mezcla entre patatitas, pijama, cansancio... Bueno, en realidad he venido un chándal del Gijón Fútbol Femenino, que yo soy... Es casi como un pijama, ¿no? Casi. Igual me hace el mismo efecto, calentito y cómodo. Bueno, Noé, pues empezamos. Sí, nos vamos a meter ya de lleno. Entonces yo creo que podemos hacer como las otras veces. No decir de primeras de lo que va el programa, poner el audio, que en este caso es un testimonio, y que la gente se vaya haciendo un poco la idea de qué va todo esto. La verdad que yo creo que lo hicimos regulinchi. Porque tenemos un juernes bastante mierda. Para un tema bastante sí. Mierda también. A ver, yo creo que no pasa nada. Que esto, a medida que pasen los minutos, nos calentaremos. Y ya viene todo rodado. Así que nada, os dejamos con el testimonio de Irache. Irache, hoy nos toca hacer una entrevista un poco incómoda. Te voy a hacer recordar algo muy duro que te pasó. ¿Qué pasó aquel día? Pues yo acudí a una fiesta multitudinaria con mis amigas y estando allí ya sobre la una o así, sobre el mediodía, acudió el chico y nada, me lo presentaron como el primo de una amiga mía. Y nada, o sea, yo seguí hablando, pero ya llega el momento en el que yo tengo ganas de ir a orinar. Pues para orinar lo que busqué fue un sitio donde no habría gente. Y ya, pues sí que hay un momento que no recuerdo nada, o sea, como si estaría dormida. Y de repente abrir los ojos y tenerlo encima. O sea, yo grité de dolor, de miedo, para que alguien me ayudara, pero nada. Lo único que quieres es que se acabe. O sea, y de repente él terminó y se largó. Y siguió de fiesta. Sí, y ya fue cuando, al salir de la zona donde estábamos, quedado en una caseta abandonada, ya, o sea, me junté con una de mi clase y otra amiga suya. ¿Qué te dicen tus amigas? A ver qué había pasado, porque claro, yo estaba manchada de sangre. Lo que pasó era que yo era virgen, entonces tenía mucha sangre. Entonces mis amigas pues ya dijeron, algo ha pasado. Y nada, les dije que, o sea, me habían violado. Entonces ya me dijeron, vamos a la Cruz Roja y allá que te miren todo. Pues nada, un testimonio absolutamente desgarrador, ¿eh? Muy, muy crudo para empezar el programa hoy, la verdad. Sí, pues, nos pilla el tema así un poco bajas de defensa. De bajona. Pero es que esto es lo que es. Quiero decir, sí, sí, es. Que nadie se espere otra cosa cuando hablamos de violaciones o agresiones sexuales y que nadie se espere algo más liviano, algo más light o algo más no será para tanto. No será para tanto, o darle ese perfil erótico, esa visión erótica que se les da muchas veces de ay, lo estabais buscando, y encima lo gustó. Agradeciendo, ¿no? O sea, tienes que agradecer que alguien se haya fijado en ti para querer violarte. Sí. Maravilloso. Entonces, bueno, empezamos con este testimonio de esta chica que fijaros que fue agredida durante una fiesta cuando tenía 16 años. O sea, que telita, ¿eh? Con el tema de las fiestas. O sea, un testimonio absolutamente real. Sí, y en este caso es una persona que es incluso relativamente conocida, porque ella dice que le presentan como el primo de una amiga, quiere decir, alguien que bueno, puede estar en un entorno relativamente cercano, tal, y bueno... Aquí empezamos. Estas cosas pasan. Sí, nuestro programa de feministas exageradas, ¿no? Nos declaramos feminazis ya antes de empezar, ¿no? Sí, sí. Y sobre, bueno, sobre todo poner encima de la mesa algunos datos sobre el tema de las agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual, que son cosas sí, que hablaremos después. Es un tema del que se ha hablado mucho, pero yo... Hay gente que ya empieza a tener los conceptos mucho más claros, pero yo creo que todavía sigue generando mucha confusión, ¿no? Porque yo creo que cuando salen estos grandes temas y se ponen así encima de la mesa muy de repente, terminan en programas de, voy a decirlo así, Telecinco, Antena 3, Mañaneros, en los que todo el mundo sabe todo y se acaba frivolizando. Entonces yo creo que está muy bien que se empieza a hablar de ello, pero ojito, ¿en manos de quién terminan estos términos? ¿En bocas no, de claro, quién? O sea, lo vimos en su momento con el caso de La Manada y de cómo claro. Esperaban cantidades ingentes de dinero para que esta gente fuera a hacer exclusivas a los programas de televisión, ¿no? Entonces, bueno, cuidadín, porque al final el morbo vende y eso genera una ola de reproducción entre la gente joven que lo ve como algo a imitar en muchas ocasiones, ¿no? Porque no le damos la importancia que tiene. Entonces, nosotras lo traemos en crudo. Aquí sí, con todo. Entonces, bueno, es un tema interesante para hablar. No podremos hablar de todo porque no nos va a dar tiempo, no. Pero sí que es verdad que traemos, bueno, alguna cosita... Unas pinceladas. Sí. Sí, algunas pinceladas. Y yo fíjate que te voy a hacer una propuesta, Sofía. Uy, cuéntame. Te voy a proponer que cambiemos una sección del programa. Ay, Dios. A ver, ¿cuál? Solo que cambiemos de orden la sección. Ah, bueno, vale. Que la de palabras la hagamos antes de la de Si May Richmond levanta la cabeza. Vale. Sobre todo por aclarar conceptos. Vale, me parece. ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues venga. De momento lo que sí que hacemos es dejaros con un temazo musical que la selección de este programa la ha hecho Noé. Una macarrada absoluta. Preséntanos muy bien la canción, Noé. Pues este es un tema de Raiden, de un rapero, Caza de Pañuelos se llama. Y bueno, es sobre todo una declaración contra las agresiones sexuales que vivimos las mujeres día a día. Indignación por la sentencia de La Manada, es una vergüenza. El rapero Raiden da un paso adelante con su última canción, Caza de Pañuelos, toda una declaración contra las agresiones sexuales a las mujeres. Mira cómo viste, seguro que lo busca, pero si no se resiste, seguro que le gusta. Son algunas de las frases con las que critica las tan manidas expresiones que continuamente se dirigen a la víctima. La canción cobra aún más fuerza en el estribillo donde repite la N o la O. ¿Qué parte del no es la que nunca entienden? Una letra que con sus referencias van detrás de ti, de tu pañuelo, sobre fondos blancos y ambientes neutros, coma después, y a medida que avanza. Palabras de trabajo social. Hay que aclarar esto. Bueno, pues nos ha pasado una silla. Rara. Es que, no sé, descargamos la música normalmente para reproducirla. Y hoy... No nos la han cantado, nos la han leído. No sabemos qué ha pasado, pero... Hostia, qué cosa más rara. De todas maneras... Bueno. Otra interpretación de la no canción. Sé, si os mola la podéis buscar. Ya. ¿Qué os ha parecido la letra? No sé, es que no sé qué podemos... No sé. Bueno, nada. Ponerla de otra manera. Nada, nada. La gente, si le ha gustado lo que ha habido, es que tiene que buscar la canción. Fue una mierda. O sea, ¿qué pasó ahí? No pacha nada. Bueno, pues como propuso Noé, invertimos un poco el orden de las secciones y ahora venimos con palabras de trabajo social. Entonces, pues venimos aquí a sacar un poco a relucir todas esas palabras que flotan por el aire cuando salen este tipo de noticias. Es que es esta la canción. Bueno, esta es la del temón de Raiden que queríamos poner. Que lo descarguéis y punto. La podemos dejar de fondo un poco, ¿no? Mientras hablamos de palabras. De palabras. Palabras. Bueno, pues yo creo que en el ABC de este tipo de noticias y este tema, mucha gente se pregunta, sobre todo a raíz, que luego hablaremos de ello, de las sentencias más recientes, que cuál es la diferencia entre agresión sexual y violación. Sí, bueno, en este caso os traemos tres términos muy concretos, que es abuso sexual, agresión sexual y acoso sexual, ¿no? Para ver ahí la diferencia, ¿no? Y por ejemplo, el delito de abuso sexual es acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento y sin violencia física. O con menores de edad que no puedan prestar consentimiento. Efectivamente. Luego, además, si hay algún tipo de incapacidad o están bebidos o drogados, bueno, también estaría considerado abuso sexual. Toda aquella persona que no haya podido prestar su consentimiento y todo acto que no conlleve violencia física. Claro, es que ahí está la diferencia, ¿no? Por eso... ¿cómo se mide esto de la violencia? Claro, esa es la diferencia con la violación. Claro. La violación es si hay violencia física y el abuso sexual si no hay violencia física. Por eso la sentencia de la manada, eso ¿no? es tan absolutamente polémica, porque consideraban que no había habido violencia. Y es lo que se habla muchas veces en estos casos de cuando la víctima, si se resiste o si no se resiste, que claro. mucha gente especializada en este tema y psicólogos dicen que entras en un estado de shock en el que eres incapaz de resistirte y que por una cuestión también de supervivencia tu cuerpo decide que lo que quieres, y era lo que contaba Irache, era que pase rápido. Claro, es que no tienes capacidad de reacción física. Tú no te ves en ese momento en situación de enfrentarte físicamente con alguien que te está haciendo lo que te está haciendo. Claro, claro. Que es, bueno, violación o agresión sexual. Claro. Entonces, bueno, que esta diferencia, este matiz, es importante conocerlo porque al final lo que es la interpretación por parte de un juez, en este caso de tres jueces, pero bueno, la interpretación por parte de las autoridades a las que les corresponda juzgar esto siempre es objetiva, o sea, siempre es subjetiva. Claro, claro. O sea, tú no, si no tienes capacidad de ponerte en la situación de la otra persona, vas a percibir eso con más o menos violencia o más o menos... Claro. A ver, yo aquí tengo este debate ya lo he tenido con más gente. Y es el siguiente, se supone que para que un jueza tome cualquier tipo de decisión, pues recaba informes, unas pruebas, peritaje social, lo que sea tal, entre otros, y ya no estoy hablando solo de este tipo de casos, sino en general. Bueno, un peritaje, un perito forense, ¿no? Médico forense. ¿O? Claro, yo hasta cierto punto no lo sé porque desconozco también cómo funcionan los procedimientos, pero... ¿Cómo de difícil tiene que llegar a ser que un juez contradiga el informe de un profesional que haya hecho respecto a... ¿tiene signos de violencia o no los tiene? Quiero decir, porque aquí, por ejemplo, en el caso de la manada, recordamos que había una parte del tribunal que consideraba... De tres partes, una sola consideraba que había habido agresión sexual y el resto abuso sexual. Entonces, claro, también a nivel judicial, en manos de... O sea, ¿cómo un juez puede contradecir un informe que es de una persona que se supone que es profesional? Una profesional. No, no, claro. Está claro. Y ya, en este caso estamos hablando de forenses, pero también lo extiendo al tema de las trabajadoras sociales, ya no con este tema, igual hablando más de situaciones de violencia doméstica con menores o cosas así, pero quiero decir... O sea, qué jodido el contradecir a profesionales que se dedican exclusivamente a ello. O sea, bueno, al final es la subjetividad máxima. Y luego después también el nivel de narcisismo, ego, por parte de ciertas autoridades, en este caso, si se les puede llamar así, porque la autoridad al final, bueno, nos deja una imposición, pero sí que es hora para considerarse, bueno, Dios y juez y parte, y disponer cosas sin que la realidad sea así. Pero también es verdad que es que a la hora de juzgar este tipo de situaciones, ¿no? Ese hilo tan sumamente fino, que es la diferencia entre tú como persona que consideras violencia física o que no, o intimidación, o etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Claro, porque evidentemente un señor de 60 años o de 50 años, corpulento, cis, hetero, normativo... Y todo lo que pueda ser, sí. Todo lo conservador que pueda ser este hombre, pues para él que un tío se le acerque y le diga que te la voy a meter, pues no lo considerará agresión, ¿no? O intimidación. Claro. Pero una chica sola, con 5 tíos alrededor, bueno, pues igual sí que es intimidación. Pero bueno, esa diferencia entre abuso sexual, agresión sexual, y después hay otra parte que es el acoso sexual, ¿no? Y bueno, que es consiste en la presencia de requerimientos por lenguaje verbal, no verbal, escrito, para tener relaciones sexuales con una persona. O sea, las relaciones no se llevan a término, pero hay una insisto, y venga, no suena, ¿no? Eso, y venga, sí, oye, y venga, que sí, porque no, y venga. Por supuesto. Y si quedamos, venga, va, y por qué no quedamos, y por qué no vienes, y por qué hoy no. Y yo aquí... hace tiempo que se estuvo hablando, o que estaba en moda tan, no sé, esa palabra tan, que no sé cómo interpretarla, el pagafantas también, ¿no? Ojo al término del pagafantas, que era como, mira tío, qué pringao que estás siendo majo con esta chavala y no terminas de follar con ella, porque al final era eso. Quiero decir, está claro. Un tío que estaba como súper cercano y súper ahí y al final te llamaban pagafantas porque, gilipollas de ti, no estabas manteniendo relaciones sexuales con ella. Así es, hay que... ¿Cómo, o sea, era eso de, no, hay que insistir hasta que te deje, ¿no? O hay que insistir hasta que te deje. Bueno, que sí. De toda la vida, la expresión de la técnica del martillo pilón, que era estar ahí, dando la turra, hasta que tal, te lo quieres quitar de en medio y no sabes de qué manera. Mira, Noelia, bestia, nos hemos despejado, ya estamos aquí inmersas en el tema. ¿Y de qué más hablamos en palabras? Pues entonces, mira, yo creo que para seguir con el tema de los pagafantas, pues términos o expresiones así un poco populares, que yo creo que no es casualidad tampoco que se hayan empezado a utilizar más ahora. Hay dos grandes palabras. Uno de ellos es feminazi y machirulo, bueno, que parece que van como muy acompañadas las dos palabras. ¿Qué te cuentan por ahí? Fisgona. Nada, no me dicen nada. Es que nuestros fanses. Me llegan noticias. No, sí, nosotras somos feminazis. Y ellos eran machirulos. No, pero a ver, yo no creo que sea casualidad que hayan aparecido estas dos palabras. Porque, bueno, era un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que parece que estas cosas ya se empiezan a poner un poco más encima de la mesa y como consecuencia pues tenemos este tipo de expresiones populares que, de hecho... La palabra machirulo estaba propuesta para ser, bueno, propuesta, o por lo menos se había comentado, la posibilidad de incluirla en la RAE. Como cocreta, toalla, pero yagur. Yo creo que está guay, no está guay que se diga cocreta, ¿vale? Pero que por lo menos se empiecen a barajar la posibilidad de expresiones que están reflejando la realidad. De este tipo de cosas. Bueno, es que al final, joder, la RAE debería coger, evidentemente, con unas limitaciones, pero debería recoger lo que la gente utiliza, no lo que solo los eruditos de la palabra, ¿no? Claro. Conocen. De todas maneras, lo de machirulo, nada, es así con la cabeza, becario, mientras comes. ahora, no sé si los eruditos de la palabra, como pueden ser nuestro amigo Pérez Reverte, le gustará mucho que machirulo estuviera incluido dentro de la RAE y pudiéramos llamárselo de forma... Eso te iba a decir yo, no, igual no le gusta porque podrían ponerlo como ejemplo. Sí. A ver... Sinónimo, Pérez Reverte. Yo aquí tengo como una especie de contradicción, ¿no?, interna, en plan, utilizar el concepto machirulo sí, machirulo no. Tampoco sé si utilizando este tipo de palabras, igual que utilizando feminazi, se tergiversa el verdadero significado, bueno, de feministas. Claro. yo no sé si, hablando de machirulos, estamos como un poco dulcificando o endulzando de lo que verdad estamos hablando, que son violadores, acosadores, machistas, claro, bueno, agresores. Evidentemente, machirulo yo creo que está más centrado, podríamos decirlo así, más centrado en el cuñado, en el cuñado. El cuñado lo tiene todo. El cuñado machirulo, ¿no? Porque al resto le podríamos llamar de muchas otras cosas. Entonces, bueno... al final... Sí, bueno, hay gente que sí que lo relaciona con el concepto de macho alfa, ¿no? O sí. sea... Sí, el que se rasca los huevos así para claro. demostrar su poderío. Pero mira, de hecho, en una noticia de la Vanguardia, que estamos echándole un ojo ahora, dice, machirulo parece una versión más irónica y familiar de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Por eso digo yo que a veces cuando aparecen este tipo de expresiones está guay porque es resultado de que hay un tema por ahí pululando... Pero por otro lado, me da miedo a mí que se dulcifiquen. Sí, bueno, al final es quitarle importancia que acabamos consiguiéndolo con un montón de cosas. O sea, restarle importancia, ¿no? Sí. ¿Y qué otras cosas traíamos por ahí? Teníamos, bueno, el término feminazi es porque es ya... O sea, es el recurso de los cuñados machirulos. Claro, claro. Es llamarnos feminazis, ¿no? O sea, eso, bueno, no sé qué podemos decir, que al final la ignorancia es tan sumamente atrevida que hay que ponerle... Nos la acabaremos poniendo como bandera para que se joda. Sí, jodan. No, claro, claro. Bueno, un día, esto es verdad como la vida misma. Uy, este verano estábamos en un entorno festivo, un grupo de personas... ¿Erótico festivo? No. Un grupo de personas y... estaban contando chistes, un grupo de hombres. ¿Conoce a aquella feminazi que...? ¿Por qué habla? No sé, hoy estoy políglota. Bueno, vamos a contar unos chistes y tal, ahí con el cubata en la mano. Y todos los chistes eran machistas o racistas o tal, ¿no? Y otra compañera y yo nos dijimos que, o sea, que nos negábamos a estar escuchando semejantes cosas. Claro. Y yo digo, bueno, hombre, ahora tenéis que aguantar las feminazis. Claro, se me quedó la gente porque... No. ¿Te consideras feminazi? ¿Pero tú te consideras feminazi? O sea, con un nivel de asombro bastante tremendo. Y dije, bueno, anda, pues... Claro, todo el mundo sabe que el feminismo es una corriente de pensamiento completamente genocida. Venimos aquí a exterminar... ¿Cortar pirulas? A todos los machirulos del hombre. ¡Ay, Dios! Quería haber empezado yo el programa diciendo, es que me encanta el lema contra agresiones sexistas, que es polla violadora a la licuadora, es una de mis favoritas. Polla violadora a la licuadora. Hostia, cuidado, ¿eh? Estoy aquí preparada, ¿eh? Hay que tener cuidado porque Gertrudis, si en algún momento escucha alguna cosa de esta, luego la reproduce. Bueno, la pobre. Prefiero que vaya cantando eso para clase que otra cosa. Hostia, polla violadora a la licuadora. Me voy a quedar con eso. O a la batidora también. Bueno, al utensilio de cocina, al pequeño electrodoméstico que tú prefieras. A mí me mola. Cuando quedamos Sofía y el grupo de entre nosotras, íbamos a la caza de machirulos tapadas con pañuelos hasta los ojos. Sí. Está guay. A mí me mola verlos sufrir cuando los ponemos una esquina ahí con un. Hay una película, a ver si el técnico de sonido se acuerda de ella. Que vimos, pero cuyo nombre no me acuerdo ahora, que yo creo que tenía... Sí. Misandrist, es verdad. Yo os la recomiendo y tiene bastante que ver con este tema que hablábamos de las feminazis y la vuelta de tuercas de todo este asunto y los machirulos. Es una película que hay que ver con ganas, porque si te la pones a ver sin más, igual te da un poco de apechusque. Pero a mí siempre me hace gracia esa frase que ponen muchas veces por redes sociales y tal, ¿no? Le tenéis miedo al feminismo porque creéis que vamos a hacer con vosotros lo mismo que hicisteis con nosotras. Efectivamente. Y, o sea, es verdad. Os vais a cagar. Os vais a cagar ya. O sea, imagínate, Sofía, la población mayoritaria es femenina. Que nos rebeláramos ante esto, ¿no? Y le diéramos la vuelta a la tortilla. No nos mires así, becario. Es que sí, que sí. No, pero claro, no. Pues ahí está la diferencia entre que nosotras jamás podremos ponernos a la altura de la mierda por la que nos han hecho pasar, quiero decir. A lo largo de los siglos. Viva el feminismo, que es capaz de... construir. Sí, de mantener, eso es, de mantener una lucha pro vida y pro convivencia a pesar... Sí, a pesar del de sufrimiento. Todo esto, es que, es, no, no, de verdad, a ver, o sea, si te lo paras a pensar fríamente, al lejos de la lucha entre... Me flipa. O sea... Claro. Cuidado, o sea, eso en qué otras circunstancias pasaría, es que un colectivo totalmente machacado a lo largo de la historia, es humillado, como... violado, asesinado, no quiera rebelarse, sí, y matar a su opresor. Pues es como las comunidades que trabajan en favor de la paz en muchos países con conflictos súper jodidos. Pues yo creo que esa gente se supera a sí misma, o sea, qué gran capacidad. De resiliencia, ¿no? Completamente. Y de querer construir completamente. Sin recurrir a la violencia, que es el recurso más utilizado fácil a lo largo de la historia por el hombre. A ver, el becario, que como os imaginaréis es un hombre no machirulo, hetero blanco, dice, vamos a leer textualmente, el becario dice que los machirulos den un paso atrás y que para obtener la igualdad las mujeres parten de menos mil. Bueno, ya, entonces, sí, bueno, pero es... Menos mil puntos en privilegios somos. Sí, por eso te queremos a ti, becario. Y bueno, antes de acabar esta sección, otra, no es una palabra, es como un concepto, que es el punto lila. Que, o sea, es algo que está muy guay de moda. Pues, guay y no guay. Es que está muy de moda. Está de moda. No, y yo hemos discutido mucho por este tema. Cuando está de moda, pues puede ser guay o no guay, pero está de moda. Claro. Y entonces... Está guay que se empiece a manifestar, a manifestar la necesidad de que haya... Lo primero, de que las fiestas o espacios festivos sean un lugar seguro. Lo primero, reconocer, ser capaces de reconocer... De que hay este tipo de problema. Efectivamente, y a partir de ahí dar un paso... Eso es. Un paso... A ver, vamos a también, ¿no?, a contextualizar. Empezamos a reconocer como sociedad que pasan este tipo de cosas en las fiestas, porque hablamos de fiestas o entornos de ocio, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos un chocho, literalmente, montado en la cabeza de qué hacer, de cómo solucionarlo, de cómo prevenirlo, que entonces creamos estos denominados puntos lila. Sí, que depende de cómo estén gestionados, pueden ser pues muy diferentes. Entonces yo creo que... hay como dos diferencias claras. Uno, el movimiento feminista, que es el que pide ese tipo de espacios y los autogestiona por su cuenta, o exige a la administración pública que ponga los medios necesarios para mantener un punto lila. Y las empresas privadas, que para cubrir sus eventos se suman a la moda. Claro. Les encanta salir en los periódicos diciendo que... ¿Tienen un punto lila de puta madre? Tal festival, tal... No sé qué. Ah, pues yo lo digo, por ejemplo, el Metrópolis. Vamos a decirlo así, que su punto lila fue una mierda. Era un puto cartel allí puesto con... Con cajas encima. Con cajas encima y con prospectos para la calvicie masculina. Que, te lo juro, que yo cuando pasé por ahí con niños... Calvos, pero... O sea, perdón. Podría ser calvo, pero no machista. Eso era el punto lila del Metrópoli, que tanto vendieron a bombo y platillo, que iban a la revolución. Y yo me voy a seguir cagando en todo y me voy a cagar también en la Acuasella. Que entendió que en un festival que dura 24 horas durante no sé cuántos días, el punto cuatro lila días, cuatro, tres días, sí, tenía que consistir en una hora y media al día. Sí. Porque... con eso ya debía ser suficiente para poder anunciar en prensa que tenían punto lila y ponerse las medallas. Así es. Es verdad que después tenemos la otra parte, ¿no?, que es la administración pública, hace una contratación pública de un punto lila y no sale bien. Y no sale bien porque los pones en el quinto cojón, allí donde no hay, donde no pasa nadie. Y bueno, sí, tienes una caseta allí muy mona con gente profesional, que es verdad que son gente profesional. Sí, eso sí está bien. Con experiencia que tiene tal, pero no tiene tiene cero demanda. ¿Por qué? Porque los puntos lilas no pueden ser puntos inmóviles en un sitio estanco donde no es accesible para no la gente. No funciona así. No, esto es... ¿Sabes a qué me recordó mucho? A las campañas que hace el Consejo de la Mocedad con el tema de drogas, consumos y tal, que ellos van por las zonas de ocio, ponen unos stands... Ellos se meten en mitad, sarao. Sí, coño, te cogen la coca, te miran a ver de qué está compuesta. Te hacen lo que quieras. Te ponen unas gafas para que veas lo que pasa cuando te colocas. Qué bien nos lo hemos pasado, ¿eh? Joder, corriendo, iba a decir corriendo. Esa gente es maravillosa. Bueno, pues un punto lila debería funcionar así. Así. De hecho, ya se empiezan a poner juntos muchas veces cuando van de... Sí, pero es mucho en otros más, sitios, ¿eh? Claro, pero es mucho más recorrer las zonas de ocio nocturno informando, entrando en los locales, informando a los hosteleros. Sí. Mira, la campaña que quisieron hacer en Avilés, que teníamos alguna compañía de trabajo social allí vinculada a la campaña. Un saludín por si algún día nos escucháis. Sí. Quisieron hacer una formación con hosteleros, y es verdad que fueron muy pocos hosteleros, pero bueno, no sé si habían ido 5 o 6 dueños de negocios de ocio nocturno. Y oye, también es un paso. Claro. Es un paso, porque si conseguimos prevenir desde el interior de los negocios, sí. Cuidado, estamos haciendo más de la mitad del trabajo. Completamente. Yo creo que aquí está la clave en la combinación entre movimiento feminista y administración pública, y ya mejor aún si se suma la iniciativa privada. Pero, por favor, la iniciativa privada que sea iniciativa de verdad, ¿vale? Que para poner mesas con cartelinos, no. Vale, y ahora que hay que reivindicar también, me voy a atrever. Vámonos. Mientras bebo el cubata este que tenemos aquí. Ay, cubata light. El papel, cuidado, a esto hay que reivindicarlo fuerte y alto y claro. Dale duro. El papel del trabajo social dentro de los puntos lila o dentro de otro tipo de instrumentos de asesoramiento a personas que quieran información sobre el tema de las agresiones sexuales y demás, ¿no? Cuando se perfila profesional, el tipo de profesionales que pueden estar en este tipo de puntos de información, de asesoramiento o de primera acogida, es verdad que se habla mucho del papel de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Que sí, es verdad que es un papel fundamental, sobre todo para una primera atención, cuando hay una situación de violencia importante. Se habla también, ¿qué otro tipo de abogados y abogadas para el tema de...? Pero hombre, el papel de abogados y abogadas yo creo que no es tan inmediato. No, bueno... Pero nunca está de más, ¿eh? No, que hay un perfil variado. Pero nunca se nos nombra, Sofía. No nos quieren, para variar. Entonces, pero es porque no saben... el desconocimiento, claro, de cuál podría ser nuestro papel. Claro, porque nuestro papel en un punto lila, además de la primera atención y la primera acogida que... A ver... Tiene que quedar claro que es que en nuestro papel profesional hacemos una primera acogida siempre. Always. O sea, siempre. Antes de derivar a un psicólogo, a un abogado o a cualquier otro profesional de la acción social, la primera acogida la hace la trabajadora social. Y también entender que los primeros auxilios psicológicos incluso estamos capacitados para hacerlos más profesionales que únicamente el psicólogo. Claro. Entonces, que es una atención muy básica y muy primaria. Y después somos capaces de orientar porque somos conocedores, los mejores conocedores de los recursos que existen en una ciudad, claro, a disposición de la ciudadanía, es la del trabajador, la trabajadora social. Con lo cual muchas veces estamos ahí porque por ser las grandes desconocidas, ¿no? De hecho, el objetivo del punto lila, además de esa atención primaria inmediata, sería que al día siguiente o en el momento que fuese oportuno, esa persona que acude al punto lila tuviese una atención continuada. No, claro, por supuesto. Y después la mediación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues sí. Cuidado, que también es una parte muy importante dentro de una agresión agresión sexual, ¿no? O de una de un acoso, etcétera, etcétera. Porque no todas las mujeres están preparadas para enfrentarse a una situación tan violenta como enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Entonces muchas veces se requiere de una persona profesional o no, pero una persona con cierta formación que pueda acompañar y que pueda, ¿no? Hacer esa labor de intermediación. Sí. Que en esto diré que no voy a dar nombres ni lugares, pero que queda un trabajo todavía muy, muy grande por hacer con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me alegro mucho y enhorabuena a los profesionales que quieren trabajar por sensibilizarse más con estos temas, pero hay mucha gente que todavía no lo está. Y yo personalmente, que ya he participado en diversos puntos lila, pues me han llegado comentarios de gente que estaba ocupando puestos de seguridad en las mismas fiestas en las que yo estaba, muy desagradable respecto a la labor que estábamos haciendo, ¿eh? Bueno, sí, yo que también he participado, y luego también es verdad que hay que tener una cosa clara, y esto lo voy a decir con todas las consecuencias, en los entornos rurales o entornos más pequeños, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las mismas desde hace 40 años, nos conocemos todos. Sabemos qué formación tiene cada uno, claro, y sabemos quién es Pepe el de la esquina y claro, Juanito el del quinto, ¿no? Entonces, hay que reciclarse. Entonces, bueno, cuidadín. Sí, sí, por supuesto. A ver quién va en un entorno rural, ya lo estamos viendo. Se nos va la hora, menos mal que veníamos cansadas. Entonces, bueno, eso, nada, que hay que seguir peleando. Vamos a... Y mientras peleamos, lo hacemos bailando con un tema musical que se llama Antipatriarca, de Anna Tijoux, no sé si sí, lo estoy leyendo es bien. Una cantante y compositora de rap chilena que obtuvo reconocimiento en América Latina. ¿Cómo nos gusta hoy el rap, eh? Sí, estamos ahí. Un poco... ¿Será rap leído esto también? No, joder, espero que no. Perdón, espero que no. Bueno, nada, hip hop fusionado feminista y activista, sus letras denuncian carencias sociales y culturales a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Que lo disfrutéis. Venga. Ah, no. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Si Mary Richmond levantara la cabeza, cortaría cabezas ella directamente. Bueno, pues esta debería ser nuestra segunda sección, pero perdón, nuestra primera sección, pero es la segunda. Sí, porque a veces lo hacemos así. Porque como ya os dijimos el primer programa, hemos venido aquí a hacer lo que nos dé la gana y eso estamos haciendo. Y como sabéis, esta sección está dedicada a analizar un poco esas noticias que nos encontramos por internet y que no sabemos si son verdad, si son fake news, porque muchas veces la realidad supera la ficción. Pues sí, y vamos a empezar con una noticia que sale en el norte de Castilla, que dice que el repunte de las agresiones sexuales y los abusos a menores son la punta del iceberg. Y da datos que vamos a daros ahora del año 2017, si no me equivoco. Estamos aquí abriendo la noticia, que es que vamos un poco lentas hoy. Al internet va un poco más. Sí, sí va lento porque no pagamos bastante. Tenemos un mega y medio de... Pero pues nada. No tenemos puesto el Web. No abre. Capachao. Bueno, pues eso. Comentando. Sí. Pues eso. Ahora. A ver. Era broma. Que nos va a regolinchir la cosa. Pues nada, hablan un poco de en este caso hablan de Castilla y León y hablan de cómo han repuntado los delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales y abusos con casi 1 millar de diligencias de investigación. O sea, cuidadín, los datos facilitados por el Poder Judicial... En 2018 han ingresado en los juzgados castellanos y leoneses 66 denuncias por delitos contra la libertad sexual. Claro, yo creo que aquí se está dando un fenómeno similar a cuando entró en vigor la ley contra la violencia de género. Sí. Que de repente hubo como un repunte increíble de denuncias y era debido a que por fin la gente se atrevía a denunciarlo. Efectivamente. Sí. Pero fíjate que hay una... dato de la noticia que es muy muy preocupante, que lo estamos viendo, es una evolución que se está visibilizando ahora, y es que uno de cada cuatro menores recibe acoso o agresiones a través de las redes sociales. Ya, es uf, eso es difícil de manejar. Y otro de los problemas es que los padres de los agresores, en la mayor parte de los casos, ¿de los agresores o de los agredidos? No, de los agresores, les quitan importancia. Son los últimos datos que salen en este tipo de estudios vinculados al Poder Judicial, muchos claro, de los estudios. Supongo que cuando aparecen todas estas facilidades para acceder por diferentes medios a Internet, la sociedad, esta sociedad líquida y transformable en la que vivimos, cambia tanto y tan rápido que yo creo que incluso para las familias es muy difícil asumir todos estos cambios pues tan brutales que ocurren en tan poco tiempo. Quiero decir, generacionalmente los papás y mamás de estos niños y niñas o chicos y chicas no han vivido con este tipo de de posibilidades de acceso a Internet. Entonces tienes que aprender muy rápido a cómo manejar este tipo de situaciones. Y después también que en las generaciones de atrás, o sea, nuestros padres, madres, etcétera, etcétera, ya no te voy a decir abuelos, pero nuestros padres, madres, vienen de vivir situaciones normalizadas de violencia, claro, de agresión sexual, claro, abuso sexual, violaciones, sí, etcétera, etcétera, que se llegaron a normalizar. La ley del silencio. La ley del silencio, y después cosas que no se podían contar porque de dónde quedabas tú, ¿no? Que, entonces, sí, claro, eso, trasladarlo. Si tú haces de la excepción la norma, ¿no? Cuando tienes que trabajar, o sea, cuando lo ves en tu casa, cuando lo ves en tus hijos o lo ves en los adolescentes que tienes alrededor, bueno, pues a lo mejor no le das toda la importancia que debería. Porque tú lo has vivido de otra forma. Efectivamente, lo percibes de otra manera. Es que es lo que hablamos ahora, ¿no? Que el salto de dos generaciones, ¿cómo ha cambiado todo? Porque la realidad que ha podido vivir, por ejemplo, mi madre, en comparación a la que está viviendo mi sobrina mayor, es que no tiene absolutamente nada que ver. Quiero decir, la manera de asumir, ya no estoy hablando de este tipo de situaciones, sino en general, ¿no? La manera de asumir las relaciones humanas, ya bueno, claro, solo con eso, es completamente diferente. El otro día hablaba en casa con mi primo, que está ahí descubriendo muchas cosas vinculadas a lo social. El mundo. Y de cómo el lenguaje inclusivo, fíjate, tiene 20 años, pero nunca se lo había parado a pensar porque él pasó su vida acabando los estudios, bachillerato, etcétera, etcétera. Y el tema social nunca nunca estuvo involucrado en este tipo de cosas, ¿no? Y abrieron un debate en clase sobre el tema del lenguaje inclusivo. Y decía, jo, es que yo nunca me había parado a pensar que, claro, que por qué se van a tener que ver reconocer a las mujeres cuando hablamos de nosotros, claro, ¿no? O este tipo de cosas. Cosas muy pequeñas con las que inicias, claro, ese nivel de concienciación. Por eso digo que, bueno, ojalá, o sea, hubo gente igual que, pues yo qué sé, que recibió una educación privilegiada hace ya años, pero no era la norma. Y de hecho es que yo creo que, tristemente, muchas veces las personas que nos movemos en el ámbito social por cuestiones laborales o militantes, tendemos a pensar que la sociedad está mucho más avanzada en algunas cuestiones porque nuestro entorno lo está. Entonces luego nos llevamos los hostiazos, claro, claro, de darnos cuenta de que la realidad es completamente diferente y que hay, o sea, que la mayoría de la población en realidad ignora todos estos temas. Claro. Ya no es que no les dé valor, es no, que los ignora. Claro, no, no, claro. Y tú no puedes poner en valor nada si no le das, o sea, no lo conoces. Entonces claro, es una realidad. Por eso estamos aquí nosotras, para contaros cosas. Todos lo vamos a contar. Y os vamos a contar cuántos condenados hubo en 2017 por delitos sexuales. Una cifra fea. 2.549 por delitos sexuales, de los que 269 eran menores. Terrible, claro. Cuidadín, ¿eh? Terrible. O sea, que cuidadín. De hecho, yo no sé estadísticamente ni en cuestión de números cómo se puede medir eso, pero sí que desde hace ya cierto tiempo empiezo a escuchar otra vez como que volvemos a tener un problema grande con las generaciones que vienen también, que parece que hay un retroceso en los avances a nivel de social, de igualdad, de trabajo en promoción de la no violencia. Parece que damos pasos atrás en vez de hacia adelante, sí, claro. Pero yo aquí siempre tengo algo que decir, que esto nos guste o no, es la consecuencia del recorte en recursos sociales, educativos, etcétera, no, no, etcétera. Esto es lo que se tiene cuando se recorta en programas de igualdad en los centros escolares, en los institutos. Esto es lo que tiene cuando un trabajador social tiene que atender a muchas más familias y personas por ratio y tiene que hacer sus intervenciones más breves. Esto es lo que hay. Intervenciones más breves vamos a tener que hacer nosotras porque somos los cuatro. Ay, mi madre. Vale. Vamos más rápido. Vamos a hacer cuatro comentarios ya de noticias así que muy tenemos por encima. Ahí. Y esta sí que queríamos traerla porque el Tribunal Supremo establece que cualquier tocamiento sexual no consentido es delito de abuso. Esto no nos lo porque se pongan de acuerdo. Esto nos lo tenemos que agradecer a nosotras mismas, a la gente que reivindica, porque al final la justicia cambia si la sociedad empuja. Claro, es una realidad. Sí, es que es lo que venimos hablando ahora. Si hemos pasado de desconocer estos temas a que por lo menos empiecen a hacer ruido, pues ya nos damos un canto en los dientes. Y yo creo que vamos a abreviar muy rápido. Pues esta, la del chico. Sí. Esta me gusta mucho. Seguro que muchas personas recordáis esta historia de aquel chico que quería encontrar a una chica que había conocido en el tranvía una noche y que se dedicó a plagar de carteles la ciudad con preguntando su foto, por no, ella. Con su foto, no, con sus características. Describiéndola día, cómo había sido, y lo que parecía y lo que mucha gente calificó como un acto súper romántico, súper guay, súper tal, era en realidad acoso puro y duro. Pues sí. Estas cosas que a veces maquillamos de romanticismo que nos venden en las películas de... Era mentira. Bueno, pues eso es lo que nos pasa. Y luego hay gente muy guay que para luchar contra estas cosas, como en el País Vasco, como no podía ser de otra forma, además de los puntos lindas, por ejemplo, pues se dedican a hacer otro tipo de acciones que son guays, como recomendarnos aquellas canciones de mierda que escuchamos por sistema. Pues mira, esto mejor, si quieres promocionar la igualdad, no lo pongas en tus fiestas porque muy educativo no es. Yo prohíbo muchas canciones, lo he de confesar. Soy un poco... Y eso que yo escucho mucha música... Pero es verdad que lo escuchamos y siendo conscientes. Efectivamente, esa es la única diferencia. Yo es verdad que no soy tan partidaria de prohibir, sino de escuchar eso con conciencia. Que sepáis que nosotros también escuchamos música de mierda. La mierda. Y bailamos mucha música de mierda. Sí, pero lo sabemos que es música asquerosa. Y ahora nos vamos a dejar con un tema de mierda. Os vamos a dejar con un tema de un grupo argentino que se llama Penadas por la Ley. Temón. Unas amigas que deciden expresar a través de la música sus inquietudes, protestas, historias, injusticias vividas a diario, escuchando bandas como La Polla Records, Plasmatics, Escorbuto, Ramones. Tenían influencias guays. Sí, entonces ellas, ya veréis, son muy guays. Dale, Becario. Ojo que era becario DJ. Bueno, pues... seres mitológicos de trabajo social. Llegamos volando, nunca mejor dicho, porque vamos en el soñacóptero, a esta última sección del programa en la que vamos ya pilladillas de tiempo, pero tenemos colaboradoras guays otra vez. Sí, tenemos otra vez a las hermanas medio. Tenéis que comprender que Gertrudis de este tema se aparta. Es un tema complicado para Gertrudis. Pero tenemos a las hermanas medio que siempre nos hacen reírnos un montón y reflexionar. En este caso... bueno, pues no es un tema para reírse y para hacer el payaso como habitualmente hacemos, pero bueno, nos han querido mandar sus impresiones en una conversación muy muy curiosa. Inspiradora. Y curiosa, porque una está en Madrid y la otra en Gijón, con lo cual se han buscado la vida para mandarnos su conversación. Hey, Mónica, con todo este tema que estaba hablando en el sueñacóptero, joder, me estoy dando cuenta de que al final cuando hablas de agresiones sexuales siempre pensamos en cosas súper extremas, pero ¿no te parece que en el día a día también hay un montón de actos que son agresiones sexuales pero no los llamamos así? Sí, yo también lo creo. Día a día quedan enterrados un montón de actos, miles de actos. No sé, por ejemplo, aglomeraciones de gente. ¡Uy! Yo creo que ese tío me tocó una teta. O en el autobús. Este me tocó el culo al bajar. Pequeñas cosas así que no son tan pequeñas y te coartan, te hacen sentir mal o te asquean. Y encima, si dices eso así tal cual, es que somos unas exageradas. ¿Cómo vas a comparar eso con una agresión sexual? ¡Por favor! Joder, y además de aglomeraciones y demás, yo creo que lo más típico es por la noche, cuando estamos por ahí de fiesta o de bares, que hay un montón de actos a los que no damos la importancia que tienen y que sí que considero que también son agresiones sexuales, como pueden ser pues las típicas, ay, te roce sin querer, o incluso los típicos comentarios de algunos grupitos de chicos, que es verdad que puede que no sean tan graves como otros actos, pero joder, tenemos que empezar a dar importancia a este tipo de agresiones sexuales pequeñas, porque educando o impidiendo estas agresiones pequeñas vamos a, por supuesto, evitar las grandes. Uy, sí, tienes razón, de fiesta, de bares, esos grupitos que ya van cargados de alcohol y demás, sí, sí. Esos suelen propasarse tanto en ay, que me acerco y una mano, o en esos comentarios que dices. Educar a todos, a los chavales, a las chavalas, y a ver si conseguimos entre todos, sí, que esto pare. Por cierto, voy a escribirte porque ahora que mencionas fiesta, atiende el teléfono. Bueno, pues como siempre las hermanas medio nos dejan siempre ahí la reflexión. Y es verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces en los entornos de ocio, hostia, nos han tocado una teta al culo? Yo me acuerdo en el Dover, discoteca famosísima en Riva de Sella. Madre mía. Que se iba la luz, ahí estaba Juanra en la cabina pinchando, y se iba la luz, había apagones de luz y la gente aprovechaba para tocarte. O sea, me acuerdo perfectamente, yo tendría 16 años. Increíble. O sea, eso, bueno, al final... hay que empezar a montar pollos. Y sí. Si ves que alguien se está pasando, empieza a darle bocinazos, empieza a gritarle que todo el mundo... o sea, que la gente se empieza a avergonzar de, o sea, a sentir vergüenza, por lo menos de que le estén señalando, ¿no? De que sí, te estén gritando a la cara en un plan degenerado, ¿qué cojones haces? Y tenemos otro audio y tenemos otra colaboración de Ana, la de la Pola, que todos somos de casa. Gracias a la gente que nos escucha desde la Pola. Viva la Pola y los huevos pintos. Y vamos a ver qué nos cuenta Ana. A ver, a mí me gustaría comentar cómo poco a poco vamos reconociendo y también denunciando los abusos y agresiones sexuales dentro de las parejas. Ya no solo la violencia física, que quizás la que más es más fácil de reconocer, y las violencias verbales, las amenazas y demás, como esos pequeños abusos escondidos ahí detrás de chantajes del tipo, bueno, ya que llegamos hasta aquí, no me vas a dejar a medias, bueno, es que paso, viniste a mi casa... o mi favorita, que es que las mujeres no tenemos la necesidad fisiológica de llegar al orgasmo, pero los hombres sí. Así que, bueno, en fin, poco a poco conseguiremos cambiar todas esas situaciones nosotros a base de denunciar y también de educar a los que vienen detrás. Completamente de acuerdo con ella, porque es algo que no hemos mencionado prácticamente a lo largo del programa, pero muchas de estas agresiones y las denuncias que hay... Bueno, denunciar en este tipo de situaciones es mucho más difícil. ¿Quién dice que tu novio o tu marido te ha agredido sexualmente? Pero es que lo peor es que la mayoría de abusos y violaciones se producen... Dentro de la pareja. Eso es, o dentro del entorno más próximo de la víctima. Sí. O sea, sí, sí, y esto hay que decirlo, o sea, hay que decirlo alto y claro... y deberíamos reconocerlo mucho más, ¿no? ¿Quién no ha sufrido una agresión sexual dentro de la pareja? Porque yo no me atrevo a decir que no. O lo triste que es tener interiorizado y que ha pasado, y a mí también me ha pasado a muchas mujeres, el sexo por compromiso. Quiero decir... que no es nada que a lo que se te fuerce físicamente, pero que, psicológicamente que te han preparado para que estés obligada, mujer cumplidora, claro. Y que tiene que satisfacer las necesidades del hombre y después eso de estás con tu pareja y hoy no vamos a tal y hoy porque no te apetece y hoy porque, o sea, eso al final es una presión que lo que acaba pasando... Bueno, al final es eso, ¿eh? Y lo peor es que puede pasar incluso sin que te digan nada, porque la sociedad te ha preparado para precisamente eso. O sea, tú tienes tu rol de satisfacer las necesidades del hombre a costa de lo que sea. Así que, compañeras, no es no también dentro de las relaciones de pareja. Si no te apetece follar, no se folla. Si no te apetece tocar, no se toca. Para eso tienen dos manos tan guapas como dos soles. Y es lo que hay. Así que nada. Y yo quiero comentaros antes de pasar al último tema musical que nuestra compañera Noelia, además de parlotear mucho y bien, también escribe muy guay. Y hace tiempo, hace ya como 3 años fácilmente. Sí, 2016, ¿eh? Sí. En una fiesta de Prado, a mí se me dio la siguiente situación de que yo estaba con un amigo, no sé si habíamos ido a hacer pis o algo, y estábamos volviendo a vestirnos, y pasó por allí un coche lleno de tíos y nos vieron a los dos, y entonces claro, la brillantez de gritarle a él, al amigo que me estaba acompañando, ¡fóllatela!, pero súper fuerte y tal. Y a mí fue una situación que me impactó tanto ver como un grupo de chavales desconocidos animaban al chico que me estaba acompañando a que me follase, supongo que a costa de todo también. Sí, y entonces eso le inspiró a Noelia para escribir un artículo de prensa muy guay que yo recomiendo. Se llama así, ¡fóllatela! Y sí, lo podéis encontrar dentro de La Voz de Asturias. Bueno... Tenía una colaboración con La Voz de Asturias, un pequeño... Fue bonito mientras duró. Sí, artículos de opinión dentro de La Voz de Asturias, una columna de opinión. Y ahí escribí alguna cosilla que está de las que está... Lo podéis ver, sí. La que podéis descargar, os la podéis leer, vamos. Y nada... Saltamos al último tema musical antes de despedirnos. Os dejamos con Tremenda Jauría. Que no es la primera vez que suena en este programa porque nos mola. Y es que puse una noticia debajo del tema musical que se titula en el confidencial El perreo que espanta al PP. Ese es el que queremos en esta casa. Uy, que se nos va esto. Ay, Dios. Pues nada, os dejamos con Tremenda Jauría y Nos Cuesta. Su tema Nos Cuesta. Y a ver si rompemos la rueda, disfrutando el placer de la espera. Si gritamos a garganta plena, que se vayan todos y todos pa' afuera. Somos ratas que siempre rastrean por el margen buscando maneras de plantarle cara a su bandera y comer esta noche caliente en la cena. Nos cuesta dormir, no soñar. Me cuesta la vida más de lo que gano, vivir el presente arrastrando el pasado. Nos cuesta pensar, no actuar. Me cuesta la vida más de lo que gano, aguantar este envite sin veros al lado. Noches de insomnio, ciudad de dormitorio, en busca de la métrica, el ritmo, la rima. La calle es un poema al que le hace falta poesía. Y le sobra a la policía, pisando la ciudad sin que nos pise, jugando al escondite para contraatacar en un despiste, echándole más leña a la hoguera de la esperanza. Pues se acaba. Ahora sí que sí, nos despedimos una semana más desde el estudio de Radio Crash. Para las personas que nos hayáis estado escuchando en directo, que seguro que sois millones. Millones. Muchísimas gracias. El próximo Ondas es nuestro... Estamos ya ahí. Sí, en el 105 FM, ya sabéis, online en radiocrash.org. O en la plataforma de iVoox, desde la que también os podéis descargar los programas. Y por si no era suficiente escucharnos hoy en directo, si estáis en Chisón, también podéis escucharnos a través de las redifusiones de Radio Crash los sábados a las 4 de la tarde y la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la mañana. Que es cuando no podéis dormir porque es una no queréis ir a trabajar y estáis ahí dándole. Claro. Pues nos escucháis perfectamente y acabamos. Seguidnos, por favor, en el Sueñacóptero en Facebook. Y ya tenemos Twitter también. Ay, no lo hemos puesto. Es verdad, no hemos tenemos Twitter. Que aprender. Es que no lo he hecho bien esta semana. No he ligado bien. Ah, yo decía, digo, no salen las cosas uno con la otra. No pasa nada. Nada, que se acabó. Os dejamos con Rodrigo Cuevas. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Samantha, cuentan que fue musa de algún...